45 minutos pasan de las 11 de la mañana. Vamos a quedarnos con más cuestiones de actualidad local. Le venimos informando sobre distintos eventos. Unos siguen adelante por diversos motivos, otros han tenido que suspenderse por las previsiones meteorológicas y por las lluvias de estos días. Entre esas citas que se tienen que aplazar, les hemos venido anunciando que también la corrida de toros de la Feria de la Piel, que estaba prevista para mañana sábado. Vamos a hablar de todo ello con el propio empresario, responsable de la empresa Viento Bravo, su director general, José Antonio Cejudo, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. José Antonio, bienvenido, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues con José Antonio ya hemos hablado en alguna que otra oportunidad. De hecho, teníamos que confirmar, ¿no?, con él lo que fue el aplazamiento en su momento, la Feria de la Piel, que estaba previsto en principio para el 24 de marzo. Se tuvo que trasladar hasta el 14 de abril, o sea, hasta mañana sábado. Pero también, ¿verdad, José Antonio?, se va a tener que aplazar, no tanto por las previsiones meteorológicas que hay para mañana, que en principio parece que ya son más positivas, sino por el estado del coso, porque todavía de hecho sigue lloviendo, ¿no? Totalmente, hoy está lloviendo y pone agua todo el día, y de hecho el coso pues está impracticable totalmente, y lo que queda un espectáculo que la gente sobre todo vaya a su plaza de toros a disfrutar, no a estar allí con aquello todo chorreando, mojado. Y entonces pues bueno, aquí lo hemos decidido entre ayuntamiento y empresa de aplazar el evento a primeros de junio, que ya esperemos que ya el tiempo se asiente y haga calor y ya no tengamos este inconveniente, porque es que no, la verdad es que estamos teniendo muy mala suerte. Se ha apuntado en las últimas horas, se había anunciado el 9 de junio, realmente no hay fecha concreta ahora mismo, no podemos confirmar una fecha, están barajando. Hay varios eventos en Ubrique y tenemos que cuadrarlo bien para que no coincida con nada. Lo que sí que podemos hablar de principios de junio. Primeros de junio, totalmente. Hemos barajado las fechas del 2, del 9, de por ahí va a ser, dependiendo también de las fechas de los toreros. Pero que esa es la idea de Grupo Viento Bravo, y también decido de aquí que el que haya adquirido su entrada y la quiera devolver, que no hay ningún problema. En el punto de venta donde la haya adquirido puede devolverla. Hemos venido hablando, ¿verdad?, contigo durante estos últimos días. Veíamos, ¿no?, que seguía lloviendo y que las previsiones meteorológicas pues apuntaban en la misma línea, pero claro, había que esperar hasta el último momento a ver si había algún cambio. Y hemos tenido súper esperanzas de que ayer no lloviese tanto. Es que ayer, el problema es que ayer llovió una cantidad de agua increíble, que no, ya no se contaba con ella. Y de hecho, vosotros contáis con operarios durante todos estos días, junto a operarios municipales. Además, creo que se ha estado arreglando lo que es el ruedo, pero no hay manera, ¿no? No hay forma, que va, aquello está imposible, porque además el problema que tenemos es que lleva lloviendo sobre mojado durante muchos días. Bueno, pues todo ello hace que, insistimos, por tanto, se haya decidido el aplazamiento, la corrida de toros de la Feria de la Piel, que eso sí, de cara a los aficionados, destacar que continúa con el mismo cartel. Totalmente, el mismo cartel, misma ganadería y todo igual, y bueno, y a mirar un poco al cielo a ver si ya el tiempo nos deja. Ya esperemos que a primeros de junio pues ya el tiempo haya cambiado, y ya, que siempre se ha dicho que los toros son con sol y mosca, pero bueno, llevábamos, los tiempos habían cambiado, pero este año no nos hemos dado cuenta que no. Está claro que las fechas, la primavera, bueno, pues puede haber esta incidencia. Pero bueno, pues es que esto está ocurriendo en este arranque de la temporada, claro, en toda la geografía nacional. Y vosotros mismos habéis tenido que suspender ya, bueno, aplazar. Varias localidades como Andújar, Palma del Río ya se ha suspendido por dos veces, Andújar por dos veces. Y la verdad, pues que estamos un poco ya, un poco agobiados, ¿no? Porque es que trabajamos para nada, ¿no? Hacemos una labor de megafonía, de pegada, de redes sociales, de todo lo que conlleva la producción de este evento, y luego pues la verdad que nos estamos, llega el día y llueve, porque además ha habido sitios que durante la semana ha hecho bueno y ha llegado el fin de semana y ha llovido. Y es cierto que después esto lo que hace es concentrar, ¿no?, los eventos taurinos se van a concentrar en diversos meses. En el mes de junio, exactamente, los que tenemos más los que vamos a poner nuevos por el tema de las suspensiones. Bueno, pues todo ello, insistimos, en torno a lo que es un aplazamiento, no es una suspensión, sino que se aplaza hasta principios de aplazamiento, junio. Aplazamiento, suspensión nunca, siempre aplazamiento. Y por tanto, lo comentamos en su momento. En los próximos días, a ver si a primeros de semana, el lunes, podemos volver a hablar y ya tengamos la fecha, sin ningún problema. Con respecto a las entradas, tú lo has comentado, lo dijimos en su momento también. Bueno, pues la persona que haya adquirido su entrada, si ya no pudiera en esas fechas, pues puede devolverla, le van a devolver el dinero allí donde la compró, ¿no? Totalmente, en el sitio donde la haya adquirido. Y bueno, pues la persona que tenga su entrada y quiera, de todas formas, vaya, tenga pensado ir en esas fechas, pues le vale también la misma entrada. Va a ser el mismo precio y todo igual. Pero no tiene que hacer ningún cambio. Nada, no vamos a hacer taquillaje nuevo. Así que, para que esa misma entrada valga, De acuerdo, pues ya lo saben, todo ello en torno a lo que es el aplazamiento de la corrida de toros, de la Feria de la Piel, que estaba prevista para mañana sábado. Las previsiones meteorológicas hablan de una mejoría del tiempo para mañana, pero el daño está hecho ya en relación a lo que es el ruedo. No está en condiciones. Y bueno, pues es, me decía, ¿no?, que es imposible además que de aquí a mañana, aunque dejase de llover, se pudiera preparar de nuevo, ¿no? Imposible, eso es algo imposible. Y de hecho es una, la corrida de toro que evidentemente tiene que prever el traslado de las reses y demás, y esto, bueno, pues complicaba aún más las cosas. Era muy difícil poner en marcha todo este proceso tal y como estaba el ruedo, ¿no? Totalmente, y luego sobre todo pues los corrales también tienen un montón de agua, tampoco era lo más idóneo dejar una corrida de toros ahí toda la noche, ¿sabes? También por el bien de los animales. Y bueno, ha sido un cúmulo de circunstancias que nos hemos visto obligados, tanto empresa como ayuntamiento, a decidir esto, ¿no? Y con antelación, ¿no? No hacerlo el mismo día, donde hay mucha gente de fuera que venían, porque el cartel es verdad que había levantado una gran expectación entre aficionados y el gran público, había acreditado sobre 100 medios de comunicación de prensa rosa y prensa taurina y no taurina. La verdad que la corrida a su expectación, pero bueno, ante esto no podemos hacer nada. Bueno, pues solo cabe esperar, ¿no?, que ese ambiente que nos comentas pues siga creciendo incluso, ¿no?, la expectación de cara... Esperemos que cuando ya cambie el tiempo y la gente ya vea qué tal, pues esperemos que sea todo mucho más positivo. Pues seguiremos hablando, de todas formas, ya lo vinimos haciendo, ¿no? Porque hubo ese primer aplazamiento, bueno, pues en próximas semanas, de hecho en los próximos días confirmaremos exactamente cuál es la fecha, nueva fecha de celebración, será a principios de junio, pero aún por confirmar, de la corrida de toros de la Feria de la Piel. José Antonio Cejudo, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, que hayas entrado con nosotros en antena para confirmarnos ese aplazamiento y ofrecernos todos los detalles. Muchísimas gracias a vosotros siempre, Gracias, un saludo. Gracias, un saludo.